This is the 8th day of August, 1973. I am Gertrude Painter, interviewing Mrs. Luisa Chavez. Her parents, Mr. and Mrs. Francisco Duran, lived in and around the vicinity of Tularosa, New Mexico. Her father, Francisco, was born in Doniana County near Las Cruces. Her mother, Eugenia Hernandez, was born in Ruidoso, New Mexico. They then moved to Tularosa, where Luisa was born in 1893. Cuando usted estaba chiquita, ¿qué eran algunas de las primeras cosas de que usted se acuerda cuando vivían ahí en Tularosa? Cuando estaba chiquita, de 3-4 años. I pray in the creek. ¿Quiere que lo diga en español? ¿Quiere que lo diga en español? Cuando estaba chiquita, 6 años o 7, jugaba en el arroyo, un arroyo seco, con la arena. ¿Y luego? Y luego nos íbamos al porch y nos poníamos a jugar ahí con las otras amiguitas. Ajá. Eran dos, Ofelia Martínez y Juanita Durán. Eso es lo que me acuerdo. Wait a minute. No. Y de ahí, cuando ya, ¿cuántos años estuvo allí? ¿Hasta qué edad estuvo ahí? Until 17 years. Diga en español. Hasta que tenía 17 años. Tenía 17 años cuando nos fuimos al condado de Lincoln. Y, pero usted dice que cuando tenía 6 años, ¿se acuerda cuando tenía 6 años? ¿No se acuerda de cuando tenía 5, 7, 8, 9? No me acuerdo. Bueno, ¿en qué año fue a la escuela de los indios en Mezcalero usted? Cuando tenía 9 años. ¿Sí? ¿Qué iba, quién los llevaba? Ah, estábamos en Mezcalero. ¿Vivían en Mezcalero? Ya, en el dormitorio. Oh, usted la pusieron allá, sí. Oh, tenían cuarto y todo. ¿Y hasta qué edad? Un año, a mí 9 meses. Oh, 9 meses. Sí. ¿Y luego de ahí? De ahí nos fuimos a Cuatro Ríos otra vez. ¿Y por qué la pusieron en escuela en Mezcalero? Porque una tía mía dijo que ella era india. Ajá. Y podía meternos a nosotros ahí en la escuela por 9 meses. Sí. So, estaban dos de un tío mío, que fueron papá, era Lauro Durán, y dos de José Durán, el mayor, el otro hermano. Bueno, y de ahí cuando terminó la escuela ahí, se fue otra vez para Tres Ríos. Ya. Yeah. ¿Y hasta que de ahí se fueron para? De ahí nos estuvimos hasta que tuve como 9 o 10 años. Y de ahí me estuve con una tía en Tularosa, en el rancho. Y de ahí nos fuimos al condado de Lincoln. Bueno, cuando vivían en Tres Ríos, ¿quiénes eran las gentes que vivían ahí que usted se acuerda? Vivía Romaldo Martínez, y Cecilio López, Silvestre González, Cruz González. Candelario Chávez. Tomás Martínez, Miss Barba. Uh-huh. ¿Qué era la señora con que trabajaba mi grandpa? ¿Por qué no fue a la escuela en Tularosa? Porque nos metieron allá, porque mi tía ya quiso meternos allá. Ah, en Mezcalero. Sí, para ver si teníamos chance de tener algo de Mezcalero. Porque ella era media ahí. Oh. let's cut it off just a minute, because okay. I want to... Mamá, que cuando se mudaron para Tres Ríos, ¿fue a la escuela ahí? Sí. Fue hasta que tenía... como 12. Hable más recién. 12 o 13 años fui a la escuela en Tres Ríos. ¿Y qué era, una escuela grande o chica? Chica. ¿Y quién era la maestra? ¿Y qué iba por bus o iba en caballo? A pie, andábamos. ¿Qué tan lejos estaba? Mía y media. ¿Se acuerda del nombre de la maestra? Bueno, y... Mari. ¿Ah? Mari. ¿Mari? Ya, yeah, fue la primera maestra. La primera maestra. Ya. Yeah. ¿Cuántos niños había en la escuela cuando usted estaba ahí? No me acuerdo cuántos. ¿No? Había mucho. Bueno, ¿cuántos estuvieron ahí en Tres Ríos? Desde la edad de que fui a la escuela Mezcalero, hasta la edad de 17 años. ¿Y de ahí se fueron para la sierra? Para la sierra, el condado de Lincoln. Y de ahí, no fui más de un año a la escuela aquí en el... En Capitán. Ya. Yeah. Oiga, mamá, cuando iba a la escuela en Tres Ríos, platíquenos de qué hacían y en la escuela y en cuando iban para la casa. Usted y su comadre. Pelear y jugar. Usted y su comadre Ofelia. Pelear y jugar, porque no nos querían las muchachas grandes, querían mandarnos y nosotros nos salíamos a huir. Y ya les decíamos que eso no nos alcanzaba. Y decía, mañana te pesco. Y decía, mañana es el otro día. Veníamos a la escuela en la mañana, a las 7:30, hasta para las 8. Y el lugar mío era detrás de la puerta y de mi comadre Ofelia. Los grandes no nos querían. Y nosotros volteamos así por la orilla de la puerta y les hacíamos caras feas. Pues tenían que rirse hasta que los agarraron riéndose, porque nosotros y nosotros están con el libro leyendo, no estábamos haciendo nada. Y éramos muy traviesas, pero no hacíamos males grandes, no más traviesas. Eso era todo. Pero por eso no nos querían. Y como ya ellas tenían 18, 17 años, pues ya se querían muy mejor. Y nosotros les buscábamos para que se les quitara la maña. No había más de una que no nos molestaba para nada, que era la maestra y era Juanita, la hermana de Ofelia. Ajá. Esa era la única, ¿no? Pero como todas tan grandes, de 17 años a 18, pues todas querían mandarnos, pero no nos dejaban. Oiga, mamá. Y cuando iba a la escuela, ¿qué les enseñaban? A hablar inglés y a escribir y a... Oh, sí, escribíamos en mexicano y en inglés. En inglés más que el mexicano, porque el maestro no era mexicano. Pero él nos enseñaba, sabía hablar en español bien. Pero nos enseñaba algunas cosas que es en mexicano, pero todo lo más en inglés. Uh-huh. Para que aprendiéramos más en inglés primero que en español. Y nomás un maestro tenía. Y la esposa de él. Oh. La esposa de él era maestra de los más chiquititos. Oh, ajá. ¿En qué grado iba usted entonces? En el tercero, apenas. ¿Y que ellos no tenían niños, el maestro y su esposa? No, no tenían. No. Eran solos. Oiga, mamá. Cuando estaba más chiquita, que vivían aquí en Tularoso, ¿qué tenían, tiendas o ustedes tenían jardín? ¿Y cómo compraban carne y cómo hacían la vida? Bueno, mi papá sembraba de todo, maíz, frijol, chiles, sandías, melones, y tenía como 50 cabras y poquitas borregas. Esa era la carne que agarraba. ¿No tenía vaca? No, no tenía más de una para la leche, era todo. Que los tiempos eran muy, los inviernos eran muy fríos o así como da o... No, no eran muy fríos. ¿No había mucha nieve? No. ¿No? Ah. ¿Y los veranos? Los veranos, en veces calientes y en veces poquito normal. Pero muy buen tiempo, todo el tiempo. Ask her about church, going to church. ¿Y la iglesia? ¿Dónde iban a la iglesia? ¿Tenían ahí iglesia? En Entre Ríos. ¿O aquí en Tularosa? En Tularosa. Sí, acá iban. La misma que está ahora. San Francisco. ¿Ya estaba sí. hecha? Oh, sí. Ahí fui nacida yo y bautizada. Uh-huh. En esa iglesia. Uh-huh. ¿Qué había mucha gente en Tularosa entonces? No había mucha. Había, bueno, bastantita, pero no como ahora. Uh-huh. Pero había bastantes ranchos y todo alrededor. Uh-huh. I tell her to explain what the different bells of the church wanted them to do. Las campanas que entonces sí sonaban las campanas en la iglesia, ¿verdad? Yeah. Porque qué querían decir las campanas cuando sonaban, por ejemplo, si en día domingo, si sonaban día domingo, qué quería decir. Pues era la para llamar a la gente, daban primero, segundo y señal para que entráramos a la iglesia. Ese era los domingos nomás. Uh-huh. Entre semana había a las 4 misa. En veces iba yo y en veces no. No nos podían llevar. Uh-huh. Por ciertas razones que pues, no tenían suficiente ropa o algo, uh-huh. zapatos. Uh-huh. Pero los domingos sí. ¿Y si se moría alguna gente? Sonaban las campanas. 9 veces. Ya sabían que se había muerto alguien, aunque no supieran quién, pero sabían que alguien se había muerto. Cuando sonaban 9 veces. Oiga, mamá, ¿y si el difunto era no era católico? No, entonces no la sonaban. Entonces no la sonaban, no. Solamente por la gente católica. Por la gente católica. ¿Que había otras iglesias, además de la iglesia católica? No. ¿Nomás la iglesia católica no más, era? No más es. La que está todavía. Uh-huh. And ask her about the irrigation ditches around Tularosa. Ok. ¿Qué las sequías que tenían ahí en Tularosa, tenían muchas, verdad? Ya. Yeah. ¿Y qué tenían ciertos días para regar o no le hacían? ¿O no tenían límite? No, no tenían límite. Las sequías, todos estaban llenos de agua. Y podían regar la hora que quisieran. Podían regar sus jardines, sus flores, o lo que tuvieran, sus árboles de fruta, pero no tenían libro. ¿Había algunos puestos, negocios ahí, mamá? No, nomás una tienda de comida y ropa junta, ah. Era todo lo que había. ¿No se acuerda el nombre de la tienda? Era del Champion. Ah. Era el Champion, la tienda primera que hubo ahí. I asked her if they had drinking water in the house, if not, how did they... ¿Tenían agua dentro de la casa? ¿En tu agua con...? No, la traían del río. ¿En baldes o qué? Ya. Yeah. Ask them if they put something in the water to... ¿Entonces le ponían algo al agua para purificarla o no? No. No. ¿Más agua? Por agua del río. Oiga, mamá, ¿que usted conoció al señor Champion? Trabajé con él después de viejo. ¿Qué hacía? A ayudarle en la casa a la señora y luego en la tienda. ¿Qué hacía en la tienda? Despachar gente, con lo que pedían. Uh-huh. ¿Cuánto trabajó con él? Como 9 meses. ¿Qué tantos años tenía usted entonces? Bueno, tenía como 17 o 18 años. Cuando estaba chiquita, juntaban piñón. No. Mi mamá les compraba a las indias. Les daba una copita de café por una libra de piñón, o azúcar, o sal, harina, o alguna cosa les daba. Uh-huh. ¿Y qué? Entonces había muchos borregueros, mamá, cuando estaba usted chiquita. Ella, mi tío Tomás tenía muchas borregas, y don Romaldo, y mi padrino Cecilio López. Esos son los que me acuerdo que tenían borregos. Y que ellos iban a cuidar la borrega y se estaban dos, tres, cuatro días o semanas allá y luego volvían a la casa. No, le pagaban a un hombre para que las cuidara. Ellos iban cada 8 días a llevarles comida, a ver qué les faltaba. Y ellos se venían a trabajar en el rancho, porque ellos no podían estar cuidando. Y cuando estaba en Mezcalero, ¿usted que había muchos indios entonces? No, no había muchos. ¿Y qué era lo que les enseñaban en la escuela de Mezcalero? Pues a escribir y leer, y lavar y planchar. ¿En inglés? A mí a escribir y hablar en inglés. Las dos. Oh. Y cuando salimos de la escuela teníamos que ir a Londres a planchar. Pues yo ponía un cajón así para poder alcanzar, a planchar. Y las otras que estaban más grandes lavaban y planchaban. ¿De quién ropa? De los escueleros. Tenían dormitorios ahí. Estaban en dormitorios las mujeres y en otro los hombres. ¿Y bueno, que los indios también iban a la escuela ahí? Todos juntos. Mamá, ¿y qué pagaban? ¿Su papá pagaba para que no? No. ¿Y qué había americanos también yendo? Bueno, la maestra era americana. Y el teniente, el comandante, whatever you call. ¿Pero estudiantes no había americanos? No, no había puros mexicanos indios. ¿Y quién mandaba a los indios entonces? ¿No se acuerda? ¿O no sabe? ¿Cómo le dije? ¿El comandante o whatever? ¿Chief? Chief. No sé. Era americano. Pero ha sido... No estaba tan grande como está ahora, estaba más chico. Pero tenía mucha agua. Corría mucha agua allá. ¿Qué hacía usted, mamá, cuando ya tenía como de la edad de 15 años, cuando estaba chica? Pues, nomás en la casa estábamos. ¿No iban a bailes? ¿No había bailes entonces? Ya, pero íbamos con mi mamá. Pero sí, sí las llevaban. Ya. ¿Y dónde eran los bailes? Ahí en la casa de escuela. ¿Y eran para todo el público? Para todo el público. Y cuando estaba más chica, de 6, 7 años, ¿cómo se entretenía? ¿Qué juguetes tenía o no tenía? ¿O le compraban muñecas o usted las hacía o qué? Las hacíamos para unos crímenes, nos compraron una y me la quebró no sé quién, muy bonita. Y de ahí nosotros hacíamos de garras y les pintaban los ojos y todo y las vestían, de todos modos. Yo y mi comadre Ofelia solas. ¿Y los... había carritos, wagons, entonces o no? No me acuerdo que era. ¿Usted hasta sabe que para no tenía yo 17 años, entonces compró mi papá un carrito para ir a traer el mandado de la tienda. Ella dice juguetes, mamá. Juguetes, para no. No había. Pues juguetes hacían los de botecitos de que habrían de tomate, o hacían los carritos y hacían los juguetes. ¿Y los hombrecitos con qué jugaban? Con las marbles. Me acuerdo, ¿no? El trompo. Y luego cuando ya iba creciendo usted, dice que iban a los bailes, que la dejaban salir con novios o tenían que ir a la casa o qué. No, están los chicas. Iban a los bailes, pero ahí no estaban sentados. ¿De qué edad? ¿De 15 años? No, más chicas. Oh, y ahí las ya de 15 sentado. Años. Eso era cuando estuvimos en Tucson. Bueno, ¿y cuando iban a los bailes las cuidaban o no las, o las dejaban bailar nomás con ciertas personas? No, de grande. ¿De la cuando, sí? No, pues bailaban con todos. ¿Y las dejaban platicar con ellos o no? Con los en muchachos. Vez, a escondidas. Platicaban, sí platicaban, pero a escondidas. A escondidas, aquí. Cuando iban a... cuando ya la dejaron tener novios, que los muchachos iban a la casa o cómo? No los dejaban, donde podían verlos, cuando iba al capitán o algo, pero no los dejaban ir a la casa. ¿Quién fue su primer novio, mamá? Sabrá Dios, en serio. Cuando iban a Capitán y miraban a los novios, ¿qué hacían? ¿Qué iban al cine o... No había. O... Ahí adelante la tienda nomás platicaba, no era todo. Pero si estaban papá, no. Ahí la andaba detrás de nosotros. ¿Y cuando ya la dejó salir con muchachos? Pues en veces. En veces no. En veces la, él, los muchachos iban para la casa cuando ya grandpa la dejaba salir con ellos. Ya. Pero una vez al mes, no más. Cuando usted estaba chiquita, chiquita, ¿qué se acuerda usted de su mamá? No. ¿Cuántos años tenía usted cuando su mamá se murió? Oh, como 6 años, yo creo, no me acuerdo nada. No. ¿Y luego quién las crió? Mi papá. ¿El pero, solo? ¿Hasta qué edad? Hasta que ya son muy grandes. ¿Que no la, se casó y la él cuñada otra vez? De él tenía... Oh, no, él no se casó hasta que no tenía yo 17, 18 años. La mujer de mi hermano mayor de él nos cuidaba. Ella vivía así, ¿no? Y nosotros vivíamos acá, cerquita. Uh-huh. ¿Y ella les hacía comida y...? No, mi hermana, la mayor, hacía comida ya. ¿Y quién, cómo se vestían, mamá? Pues vestidos plegaditos, plain, ya tira. ¿Y de dónde conseguían la ropa? Pues venían a Tularosa a llevar de acá del Champion o iban al Boquer. Oh. ¿Y qué cosían también ropa entonces? La mujer de don Romaldo Martínez era la que cosía. Y la mujer de Cecilio López. Eran buenas. Ella les hacía sus vestidos. Sí. ¿Y los zapatos los conseguían aquí, acá es el Champion? En veces, o los ordenaba el catálogo. ¿Y de a cuál catálogo? El Sears, yo creo, sí, el Sears. Ese era el primero que entró, el Sears. Uh-huh. Montgomery estaba en el trabajo. ¿Y qué estaban muy caras las cosas entonces? No. Pagar 2 pesos por un par de zapatos. ¿Y cuánto le duraban? Pues nos duraban bastante. Uh-huh. Porque no salíamos a ninguna parte. Todo el tiempo andábamos con la pata pelona. Jugando el agua. Uh-huh. Ese era lo que hacían. Cuando salían el domingo, que iban a misa, nos ponían los zapatos. Porque ¿y qué? Era... ¿Cuántas hermanas tuvo usted, mamá? ¿Cuántas? 4. Aureliana, y yo, Matilde, Isabel. ¿Y hermanos? Francisquito. ¿No más? Y mi compadre Raimundo, está chiquito. ¿Y qué, quién era la mayor? Francisquito y después Aurelia. ¿Y mi tía Aureliana era la que cocinaba y yeah. ¿Qué ella no fue a la escuela? Cuando estaba chica nomás. Oh. Mamá, y cuando mi grandpa se casó, tenía él, la esposa de él, tenía familia. 4. Tenía 5, pero le dio 1 a la mamá, la chiquita. Ah. ¿Cómo se llamaba la esposa de él? Felipa. ¿Cuántos niños tuvieron él, y, grandpa y su segunda esposa? Seis. Yeah. ¿Y dónde vivían entonces, mamá? En la Sierrita. Ah, en la Sierrita. Yeah. ¿Y cómo, qué, cómo hacía la vida grandpa entonces? Pues igual que en Tres Ritos. Tenía pero tenía rancho. Tenía rancho. Y tenía, pues todo lo más cómodo que podía conseguir, ¿ves? Uh-huh. Pero comida tenía lo suficiente. Uh-huh. ¿Tenía ganado? Ya. Ah. Yeah. How they make their living. She just told us. Mm-hmm. ¿Qué usted le ayudó a grandpa a criar a los a sus medios hermanos entonces? ¿O su esposa vivió mucho tiempo? Oh, sí, ha vivido mucho tiempo. No, yo trabajaba afuera. ¿Qué haciendo? El film, escarbando, lavando, planchando y empecé a hacer comida. Pero todo lo más dependía de afuera. No tenían papá quien le ayudara. Bueno, mamá, ¿de qué edad tenía? ¿Cómo dice usted que este trabajo está? I know if you're going to ask her something, they'll put it on. Well, I've got to think of how I'm going to ask her. ¿Qué edad tenía el hombrecito más grande que tenía ella cuando? Tenía como 10 o 11 años. ¿Y él le ayudaba a usted? No, ¿qué era lo que tenía que hacer usted? Pues yo tenía que hacer la escarda de la siembra y venir a lavar y en veces hacer comida y a planchar, pero la planchada la hacían ellas más. Yo no les planchaba, no tenía tiempo. ¿Y en la mañana usted se levantaba a qué horas? A las 5. ¿Y qué era lo que tenía que empezar a hacer? Comenzar el almuerzo, antes de que trabajara en las vacas. Bueno, ¿y luego que ya terminaba el almuerzo? Pues tenía que irme a escardar el field. ¿Quién ordeñaba las...? Tenía cuando ya eran las 8. Venía y ordenaba 2, 3 vacas para la leche, nada más, entonces. ¿Y luego quién le ayudaba a usted? Nadie. ¿Quién traía el ganado? Yo. Tenía que lo traer de la... ¿Y mi granpa dónde estaba? Él estaba trabajando, cuidando de llevarle comida al del ganado, que era Francisquito, y tenía otro trabajo que hacer, despendía el tiempo afuera. Uh-huh. Eso venía cada 8 días. Uh-huh. ¿Y qué hacía su madrastra? Pues nomás lo más fácil, no era cosa lo que hacía. Todo el tiempo estaba criando con el baby en el brazo nomás. Bueno, ¿y usted tenía hijas ella, mujeres? Mi comadre Elvira. ¿Y ella no le ayudaba en nada? Nada. ¿Por qué no le ayudaba a ella? Claro, no quería, yo creo. ¿Y los hombres? Manuel Miller y Johnny. Estaba muy chico Johnny y Manuel era el más grande. No estaba suficiente para que ayudara. Pues, sí. Podía hacerlo, pero... Bueno, ¿usted cuando traía las vacas al corral las tenía que ordeñar o qué? 15 vacas. ¿Y luego qué hacía después? Ponía la leche, se la colaba, ponía para los quesos, para la mantequilla y... hacer quesos. Uh-huh. Ya cuando tenía el bote lleno de crema para la mantequilla, tenía que hacerla con la mano a mano. Uh-huh. ¿Y después? Y después, cuando ya tenía como 15 o 20 quesos, o 10, 15 libras de mantequilla, porque salía mucha, tenía que pelar las gallinas, 10 o 12, y luego lavar todos los huevos y ponerlos en una bandeja grande, a que no se quebraran envueltos en papel, y llevarlos a Carrizos en el caballo de carro, en el carro de caballos. ¿Y allá los vendía? Ah, los vendía. ¿Le pagaban a usted por qué hiciera ese trabajo? Nada. Bueno, ¿y luego cuando tenía que ir de casa en casa a venderlas? Primero sí, ya cuando agarramos contrato con las que querían, ya no era más de llevarlo, cada casa iba una casa de llevarlo. ¿Ustedes no iban a rodeos? ¿No tenían nada de divertimiento? Nada. ¿Nomás el rancho ahí en el rancho? El rancho era todo divertimiento. ¿No iban ni a bailes ni nada? Hasta que no tuve yo 18 años. Bueno, cuando ya tenía que iba a llevar a Carrizoso todo ese, la leche y todo eso que vendía, ¿se estaba ya un día o se venía usted? El mismo día tenía que rentar. ¿Y usted iba sola? Iba sola. Me encontraba con el novio, ya platicaba. Y luego se venía al rancho. Y lo venía al rancho para las 4 o las 5 de la tarde, está muy lejos. Ask her about her boyfriend. Bueno, ¿y quién era su novio entonces? Bernardino Sandoval. Y luego, bueno, cuando se venía, ¿cuántas veces iba por semana? Every other week, cada tercera semana. ¿Y su novio nunca se fue con usted para el rancho? No, él trabajaba. No podía ir, tenía su trabajo. ¿Cuándo conoció a mi dad? ¿Quién? Usted. Oh. Cuando sí lo conocí, sabes que estaba muy chico él. Yo venía del rancho para arriba y nosotros vivíamos más abajo. Uh-huh. Y los miraba, pero nunca. ¿No le interesaba? No, no me interesaba nada. Ask her when she fell in love with him. ¿Y cuando? ¿Cuándo se enamoró usted de él? Pues ya para casarme. ¿De qué edad? Tenía 18 años. Bueno, antes de mi papá, ¿quién fue su novio? ¿Tuvo otros novios? Oh, se murió en la Primera Guerra. Estos son hermanos de Ricardo Wallamuth. El Gilberto y el Emel, él era el novio. El Gilberto era novio de Romualdo. Ask her how he proposed to her.